que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ana Gabriel suma un nuevo concierto. La mexicana agregó una presentación a la visita que hará a Chile en 2020, la que contempla su retorno al Festival de Viña del Mar. Será en el Gran Arena Monticello el viernes 28 de febrero. Las entradas comenzarán a venderse el día de hoy vía Top Ticket. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.